En el Estado de México nací. Yo soy de Zacazonapan, donde crecí. Viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de pinos, la dura cuesta y el fraile cañaverales y sus molinos. Sí, señor. Llena de cumbres mi tierra es un tazón. Pocas casitas y un raro cerro pelón. Y se escapan de mis Zacazonapan cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazonapan y por el Estado de México. Zacazonapan, bajón. Aquí me quedo. Valle de Bravo muy chavo conocí. Ahora tiene una laguna que antes no vi. Luego pasé por Toluca, que es del estado la mera nuca. Y sin tocar al distrito vi en Satélite y el Molinito. Sí, señor. En Tlanepantla se palpa un dineral. Con Naucalpan, la zona más industrial. Y se escapan de mis Zacazonapan cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazonapan y por el Estado de México. México, patria y Estado, sí señor. Soy mexicano dos veces, mi doble honor. Todavía en hora temprana pinta Velázquez y escribe Sor Juana. Y ahí en Texcoco inspirado, Netzahualcóyotl canta el Estado. Sí, señor. Casi rodeando al Distrito Federal. Como diadema lo luce la capital. Y se escapan de mis Zacazonapan cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazonapan y por el Estado de México. Thank you.